En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. Desaparezca el hambre y no el hombre. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Espero que en este momento histórico empiece a replantearse todo el mundo la verdadera historia y la estructura de esta sociedad capitalista y opresora que nos mantiene en la miseria, que se mantiene a fuerza de represión y tortura por culpa de esos perros de azul que nos mantienen encarcelados y que cuidan los intereses de los poderosos, de los ricos. No es un crimen defender nuestros propios derechos como pueblos indígenas. Cesen los egoísmos. Cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. ¡Paren de fumigarnos! Los expulsados, los excluidos, los explotados, los exhibidos, los replicados, los extinguidos, los no explorados, los exprimidos, los penetrados, los perseguidos, los postergados y los perdidos, los pateados, prostituidos, los persignados y los prohibidos. Semillas de rebelión, de rebelión, de rebelión. Estamos con Sol, Sol Morel, una de las compañeras fundadoras de Semilla de Rebelión y compañera del espacio, por supuesto. ¿Cómo andas, Sol? Buenas tardes, Moni. Buenas tardes a toda la audiencia. ¡Qué caripela! Sí, así estamos. Ahí se termina la semana. Estás resistiendo, estás resistiendo. Eso está muy bien. Pero Sol, bueno, ¿qué tenemos hoy en el bloque de Semillas aquí por la bicicleta? Bueno, para el bloque de Semillas teníamos un montón de temas, la verdad, muy importantes para trabajar. Queríamos hablar un poco de la presentación de lo que fue el Plan Argentina contra el Hambre, que la verdad hay muchísima tela para cortar, pero bueno, dadas las circunstancias en América Latina y la urgencia y la gravedad de lo que está sucediendo en Ecuador, hoy nos vamos a abocar a hablar de lo que está sucediendo allá, de la terrible lucha que está llevando adelante el pueblo ecuatoriano, las organizaciones indígenas, campesinas, enfrentando las políticas de ajuste del presidente ecuatoriano, Lenín Moreno. Y realmente los pueblos originarios a la cabeza de la resistencia, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, y realmente que es un grupo, un sector muy grande, porque bueno, hay que decir, en Ecuador la población indígena es como mínimo el 25%. Bueno, en Bolivia inclusive el 80%, sí. O sea, son los países donde en realidad los pueblos originarios han resistido, pero han resistido de todo punto de vista, han resistido fundamentalmente desde lo cultural, por sí, eso pueden seguir manteniendo su cultura, su idiosincrasia, su cosmovisión. Bueno, y como siempre, Sol, nosotras somos. Bueno, hoy tenemos en realidad una corresponsal en Ecuador. Sí, así es. No, siempre tenemos gente en todos lados nosotros, pero esta vez no lo pirateamos. Somos internacionalistas. No, somos internacionalistas y esta vez una amiga, compañera de estudios de ustedes. Sí, Sol Franzoy, que en realidad ella es antropóloga. Sí, sí, y ella, bueno, se presenta inclusive en el primer audio. Hemos compartido en la Facultad de Ciencia Política, también ella es antropóloga de la UNR y bueno, está trabajando hace unos años en Flaxo. Entonces, bueno, viviendo allá en Ecuador, en Quito, no solo que es una estudiosa y una conocedora, militante también, pero bueno, al estar en territorio nos puede hablar de primera mano de lo que está sucediendo en estos momentos en Ecuador. Así fue, y nos mandó una cantidad de audios que los mandó el miércoles y hoy Salomé, nuestra otra compañera de Semillas de Rebelión, se comunicó con ella y al momento no había grandes novedades más allá de lo que nos viene llegando por distintos medios de la cantidad de muertos, detenidos, periodistas detenidos, personas inclusive desaparecidas que no se sabe al momento su paradero o detenidos por qué fuerza represiva han sido. Así que por lo tanto los audios que vamos a escuchar son del miércoles, pero mantienen absolutamente... Realmente hay muchísimo material. Bueno, después vamos a dar algunos datos un poco más actualizados a la fecha. Pero bueno, sin más, vamos con los audios de Sol, que realmente es súper clara en su descripción de la situación actual. Hola, Salvo, ¿cómo estás? Bueno, te agradezco mucho este espacio para poder difundir lo que está pasando en el Ecuador a través de los medios con los que vos tenés contacto. Bueno, primero me voy a presentar para la audiencia, si es que esto sale en la radio. Mi nombre es María Sol Franzoy, soy antropóloga egresada de la UNR y estoy estudiando un posgrado acá en el Ecuador en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Estamos acá junto a mi compañero Fernando Fonterla que es ingeniero, egresado de la UNR también, y también está haciendo una maestría en la misma facultad. Te cuento un poco lo que estamos viviendo ahora acá en el país. Bueno, desde que asumió Lenín Moreno hubo un giro en algunas políticas hacia el neoliberalismo. Uno de los cambios más importantes que vemos con el gobierno anterior es que en este momento lo que se está haciendo es contraer deuda con el FMI desde el año pasado, algo que digamos, Correa había intentado como evitar, contrayendo deuda con los chinos, ¿no? Que tienen otro tipo de política, menos, digamos, se meten un poco menos en tus asuntos internos. Entonces, al contraer deuda con el FMI, Lenín Moreno contrae una serie de requisitos, como sabemos nosotros que funciona, ya estamos muy acostumbrados, y uno de estos era que para mediados de año de 2019 tenía que haber reducido el déficit fiscal en una suma enorme de millones de dólares. Lo cual nos venimos a enterar ahora que el Ecuador no cumplió con esta medida y que entonces están pensando, el Ejecutivo anunció un paquetazo la semana pasada que afecta duramente al bolsillo de las clases trabajadoras y de los sectores populares del Ecuador. Entre las medidas económicas que se anunciaron se encuentran reforma laboral, reforma tributaria, reforma monetaria, que todavía no sabemos de qué se trata, y también lo que más impactó y generó más repercusión en el descontento de las clases populares fue la sanción de un decreto a partir del cual se retiran los subsidios a los derivados de los hidrocarburos, y con esto, digamos, se liberaliza el precio de la gasolina, del combustible, por lo cual todos los precios de los bienes de la canasta básica van a aumentar. Esto es un poco más brutal, digamos, si tenemos en cuenta que vivimos en una economía dolarizada. Y además de esto, los sectores populares se van a ver también, digamos, perjudicados por el aumento del costo de los pasajes del transporte público, a todos nosotros que nos movemos con el transporte público, y reformas laborales que también son sumamente regresivas. Entonces se generó presión, ¿no? Entonces hay un cambio también ahí en la respuesta del gobierno, digamos, hacia las movilizaciones de los sectores populares. Te cuento que estamos muy sorprendidos de la fuerza que tiene el movimiento indígena, que también inmediatamente y desde distintos puntos del país, desde las comunidades más recónditas que se encuentran en los páramos, digamos, superando los 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, hasta aquellas comunidades que se encuentran metidas kilómetros y kilómetros en la selva, digamos, en la región amazónica del Ecuador, todos se unieron en una medida que fue la de levantarse contra el paquetazo, pero de manera articulada a través de la CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la más grande organización que aglutina a las diferentes delegaciones de los pueblos indígenas. Y bueno, la CONAIE entonces declara que, digamos, creo que ya el segundo día del paro, declara que van a iniciar todos los pueblos indígenas del Ecuador una marcha hacia la ciudad capital. Como nos venimos a enterar, es ya una, digamos, tradición política, ¿no?, de estos pueblos que llegan a la ciudad y logran revertir medidas, o en todo caso, cuando tienen más fuerza o cuando las medidas son demasiado antipopulares, por ejemplo, logran también destituir a los presidentes, ¿no? Entonces, ni bien la CONAIE, digamos, declara eso, se comienza a organizar toda la ciudad de Quito y, digamos, todos los colectivos que estaban, digamos, en pie de lucha, se comienzan a organizar para recibir a, digamos, a todos estos pueblos que se estima estarían rondando por unas 40.000 personas. Así que bueno, se hicieron centros de acopio donde recibimos donaciones de alimentos, frazadas, ropas de abrigo para la gente que viene de la costa o de la Amazonía. Se recibieron colchonetas, insumos para atender a los heridos. Y bueno, se generó así toda una red también. Todo empezó como muy individualmente. Cada colectivo ponía su centro de acopio, pero de repente también se iban aglutinando, ¿no? Entonces nosotros también todos los centros de acopio que surgieron, digamos, a lo largo y ancho de la ciudad de Quito, se articularon con la CONAIE, con esta organización mayor de los pueblos indígenas, y bueno, estamos trabajando con ellos para poder centralizar todas las cosas. Y bueno, te cuento también entonces que a partir del lunes empezaron a llegar delegaciones indígenas. Obviamente, durante todo este tiempo siguieron las protestas en la ciudad, en esta ciudad, en muchas ciudades. En otras ciudades se han tomado también sedes de gobierno, por ejemplo, en Bolívar o en Azuay, no me acuerdo dónde más. Al mismo tiempo, la CONAIE, al mismo tiempo que Lenín Moreno decretó acá el estado de excepción, la CONAIE respondió diciendo que en sus territorios indígenas también había un estado de excepción y que todos los uniformados que transitaran por ahí iban a ser retenidos y se les iba a aplicar la justicia indígena. Esto está sucediendo, digamos, de hecho, habrá, no sé, como ya como 60 retenidos uniformados en los territorios indígenas, pero bueno, la verdad es que el trato que le dan la gente es muy cordial y no se trata solamente de aplicar justicia. Pero bueno, es una respuesta que deberíamos analizar bien qué significa, ¿no? Pero bueno, es una medida que toman los pueblos indígenas frente a las medidas antipopulares que está tomando el gobierno. Cortar. En primer lugar, destacar la fuerza del pueblo ecuatoriano, de las comunidades indígenas y campesinas organizadas. Y sobre todo, me parece muy esperanzador lo que se plantea, porque la verdad que la realidad del ajuste es una realidad común a toda nuestra América, ¿no? Los embates del FMI y los intentos por imponer sus políticas de hambre, de saqueo, de ajuste. Y siempre nos quieren hacer creer que frente a eso no se puede hacer nada, que simplemente, bueno, hay que bajar la cabeza y De hecho, aceptar. escuchás el primer audio de María Soria y realmente lo podría estar diciendo la República Argentina. Más allá de los levantamientos, que igualmente bueno, en este país realmente el movimiento obrero, el movimiento estudiantil ha tenido grandes levantamientos, no así últimamente, sí en la primera etapa de las intentonas macristas, pero bueno, últimamente la verdad que han ido pasando las medidas sin pena ni gloria, pero la verdad que escuchar a María Sol y las políticas del FMI, la verdad que Son completamente lo mismo. lo podría estar diciendo. Lo que no es lo mismo es que mientras en Ecuador está el pueblo en la calle organizado, resistiendo y enfrentando, en nuestro país nos dicen que no hay que salir a la calle. Exactamente, que hay que aguantar porque seguramente después de diciembre la Sí. vida va a cambiar rotundamente. Pero el FMI no se va a ir. No, no, no, no. Y aparte, esto termina en que salimos en diciembre, en enero, y ya sabemos lo que son las manifestaciones en diciembre, en enero y en febrero, realmente. Y después la segunda cuestión puntual me parece a destacar y que realmente creo que da para un gran análisis, para pensarlo también acá, es esta cuestión de la justicia popular indígena, Me ¿no? quedé impactadísima cuando ellos en su comunicado decían, si vienen a nuestros territorios, Se van les a vamos, sí, someter a a nuestra nuestra justicia. justicia. Completamente, ¿no? Y Impactadísima. romper un poco con esta idea de la institucionalidad de esta democracia burguesa, donde la justicia está impartida por jueces burgueses y quienes llevan adelante muchas medidas son la policía, ¿no? Como nuestro pueblo confía en la policía, que es la que nos reprime. Así es, bueno, aparte de todos estos hechos están ocurriendo, tenía sobre, hoy, no, hoy sobre nos marcaba, están ocurriendo en el último día de libertad de América. De sus respectivos pueblos hacia la ciudad también vivieron numerosas instancias de represión. Pero aún así, el día lunes empezaron ya a llegar delegaciones a la ciudad de Quito. Acá se los recibió con mucha alegría, era un clima así Muy raro, ¿no? Como que por un lado estábamos viviendo una represión brutal y enterándonos de cosas que no las podemos creer, el nivel de censura, la cantidad de gente detenida que hay por manifestarse, por, digamos, ejercer su derecho legítimo a la libre expresión, etcétera. A la par de esos, digamos, llegan todas unas delegaciones muy numerosas de indígenas, en algunos casos hasta zapateando, bailando, y bueno, llegan a la ciudad por distintos puntos y la ciudad de Quito los recibe con alimentos, con abrazos, con alegría, les dan, digamos, les dan saludos de agradecimiento por venir acá, por sumarse al paro nacional. Y por, digamos, adscribir a esta unidad popular. Un poco para contarte, la represión se va cada vez haciendo más dura. Hay realmente un clima de guerra, yo nunca viví algo similar. El gobierno, digamos, llenó la ciudad de policías, de uniformados, de militares. Hay tanques de guerra circulando por la ciudad de Quito en cantidades, o sea, van uno atrás del otro, tal vez en tandas de 4, de 5. O sea, hay un uso desproporcionado de la fuerza represiva. Todo el tiempo están lanzando bombas lacrimógenas hacia las concentraciones que hay, los distintos puntos o focos de protesta, y bueno, y golpeando también a la gente. Incluso en las últimas jornadas han disparado con perdigones, incluso las bombas lacrimógenas las tiran direccionadas hacia los manifestantes, algo que en el primer, por ejemplo, en la primera protesta, el día después del anuncio del paquetazo, no era tan así. Y bueno, en la jornada del día de ayer hemos vivido realmente una situación muy, muy tensa con las fuerzas represivas. Las delegaciones de indígenas que habían llegado a la ciudad se concentraban en la plaza, en el Parque del Arbolito, que es un lugar así icónico, digamos, donde siempre se reúnen los indígenas cuando vienen a la ciudad. Y allí se habían montado todos estos, digamos, todos estos colectivos que nos habíamos articulado a la CONAIE para apoyar a la YO. Entonces, bueno, era una situación muy tensa. Nosotros empezamos a correr todas las cosas que teníamos en las carpas hacia la Universidad Católica, la Universidad Central y la Universidad Salesiana, que por suerte la Salesiana y la Católica quedan cerca del Arbolito. Y bueno, empezamos como a mover todo este montaje, digamos, hacia otros espacios, que por suerte se abrieron en el transcurso, no sé, entre el lunes y el martes, tomaron una posición y abrieron sus puertas para apoyar al movimiento indígena, pero hasta entonces no se habían pronunciado. Mientras hacíamos esto de estar corriendo las cosas de un lado al otro, decretan no me sale la, bueno, el estado de sitio sería, ¿no? Como que no, es un estado de sitio parcial donde no puedes salir a la calle, no puedes estar circulando después de las 8 de la noche por sectores donde haya, como es, sedes de gobierno o instituciones, digamos, del gobierno. Imagínate, había miles de personas que estaban ahí, era imposible ubicar a toda esta gente en tan poco tiempo hasta las 8, cuando ya eran como las 6:30 de la tarde a todo esto. Pero bueno, nosotros logramos ubicar una gran cantidad de gente en la Universidad Salesiana, y bueno, para las 8 también nos tuvimos que retirar. Mientras algunos compañeros sí se quedaron ahí trabajando con la cocina, atendiendo a la gente y demás. Así que bueno, ese es el clima de hoy, o sea, con el cual hoy, digamos, nos esperamos que nos reciban la fuerza represiva también, pero también hay una gran tradición de lucha por parte del movimiento indígena y una capacidad impresionante, digamos, de protesta, que la verdad nos ha dejado totalmente sorprendidos. Así que bueno, quería también contarles que hay un cerco mediático, pero brutal. Sospecho que allá no ha llegado mucha información de lo que está pasando. Obviamente los grandes medios han demostrado, sin tapujos, los intereses de quienes están defendiendo y bueno, solamente hablan de la protesta como de actos de vandalismo y criminalizan la protesta, digamos, ¿no? Así que bueno, nosotros nos hemos puesto como una labor poder difundir internacionalmente qué es lo que está pasando. Así que bueno, te agradezco un montón a vos que me mandaste ese mensaje para que te mande estos audios para contar. Estoy segura que me excedí del tiempo que me pediste, pero bueno, en todo caso son muchas cosas para contar y que hay que difundir a nivel internacional para poder pedir ayuda a organismos de derechos humanos que, de todos los países que podamos, para que se pronuncien y para que repudien este uso desmedido de la fuerza represiva del gobierno de Lenín Moreno. Y las medidas claramente, ¿no? Que el gobierno está tomando. Bueno, te mando un abrazo a toda la audiencia y un saludo. Bien, entonces escuchábamos el último audio de María Sol, bueno, a quien le agradecemos muchísimo realmente y esperamos, bueno, no solamente aquí en la bicicleta, sino hemos estado reenviando los audios para que se pueda estar difundiendo, porque bueno, una de las denuncias que siempre es lo que pasa es el cerco mediático y por otro lado lo que se da a conocer por los grandes medios de comunicación, que obviamente es más que malintencionado. Sí, incluso decían que colectivos de artistas están mandando comunicados a nivel internacional porque es terrible el cerco mediático que hay, sobre todo, bueno, considerando que además de la magnitud de la manifestación, es igual de grande la magnitud de la represión que se está sufriendo. Al día de ayer, para tirar algunos números, contaban con más de 7 muertos, 95 heridos graves, más de 500 heridos leves. Hay 83 desaparecidos, de los cuales 47 son menores de edad. También las cárceles están llenas de gente. Hay más de 800 detenidos.